Cerra el orto. Este es Mati Coche. Perro primo, el más que 12. El Nova. Cumbia 420 pa' la mecha. Ahora sí. La ve la mecha. Quiero salir para la calle tranquilita, a ver si consigo una nena que tenga las tetas hechas. Me gusta porque quiere que la agarre, le dé, mande mecha porque hoy salgo en la mecha. Un giro, dos giros, y es mía por atrevida. Dos días de gira con la cabeza perdida. Par de China Suárez por mí andan preguntando. Piensa que estoy casado y yo no compro ni a palo. Quiero ver a la soltera meñando hasta abajo. Moviendo ese culo, vos sabés de lo que hablo. Se juntó el perro y el Nova, ya tenemos esas lobas. Acá no compro con la soga, tu novio es un toga. Zarpado en Andridroga, si pierdo llama al boga. Todas esas turras y la chupan se me ahoga. La vela mecha. Quiero salir para la calle tranquilita, a ver si consigo una nena que tenga las tetas hechas. Me gusta porque quiere que la agarre, le dé, mande mecha porque hoy salgo fumando. Los bolsos en la vereda esquivando. En la calle nos andamos cotizando. Acá tu gata se quedó mirando y nos la estamos llevando. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Si estás entusiasmada quiero ver el color. A ella se la di, pero a vos no. Y hoy yo quiero ver esa guacha mover. Mientras tomo un ribo dos, ribo tres. Dale menialo, no te me achiques. Esto no es pa' nena, vos ya lo sabes. Salgo pa'l barrio en busca de algún mujerón. Y tu guacha se está cruzando. Te vi llamándola y lo puso en modo avión. Mientras la estamos chamullando. Sin papeles, sin seguro. A tu guacha me la llevo seguro. Perro primo, el maquetose. De este Bilardo, moto y coche. Y de Florencio Varela, es el Nova y te resuena. Al récord, al pecho. Cumbia 420 pa' la mecha. Sí, Infinite. No, RKT 420. Sí, no, moto y coche. Llamada, quiero ver el color. Moto y coche. Sí, tú, nosotros no. Somos lo de la mecha.